escuchas a través de internet el programa de radio Filipinas Ahora Mismo, producido en el marco del proyecto Aventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hanna Alcoseva nos trae unos consejos de salud y belleza centrados, en este caso, en la llamada dieta de la galleta, de la que aprenderemos muchas más cosas en el transcurso de un programa en el que también iremos de viaje a la isla de Catanduanes. ¡Bienvenidos! Aprendemos Español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre la granja. En la granja hay algunos cobertizos para ciertos animales y ciertos usos. Hay cobertizos para las gallinas que se llaman gallineros. Hay cobertizos para los cerdos que se llaman posilgas. También hay cobertizos para las ovejas. Hay cobertizos para las vacas que son establos. Pero puede haber un granero, que es un cobertizo o sitio donde se almacena el grano. Las vacas son útiles por la leche, aparte de la carne. De hecho, la mayoría de la leche que la gente consume viene de la vaca. El verbo ordeñar significa extraer o sacar la leche. Los granjeros ordeñan las vacas lecheras. La vaquería es un lugar donde hay vacas o donde se vende su leche. Los verbos relacionados con la vaca son pastar o paser, que significa comer las hierbas en el campo. Los granjeros llevan las vacas al prado para que se alimenten comiendo la hierba. Las vacas dan mugidos o mugen, del verbo mugir. El mugido es la voz del toro o de la vaca. Ahora vamos a hablar sobre la oveja, que es la hembra del carnero. Un rebaño de ovejas es un grupo de ellas. Es normal que algunas ovejas se separen del resto del rebaño o se descarríen. El verbo descarriar significa apartar del rebaño. El verbo balar se aplica a las ovejas y ese significa dar balidos. El balido es la voz del carnero o de la oveja. Aparte de sus carnes, las ovejas son útiles por su lana, que es el pelo de las ovejas. Los verbos esquilar o trasquilar se refiere al acto de cortar el pelo o la lana de las ovejas. Por ejemplo, los pastores esquilan la lana de oveja cuando crezca. La expresión oveja negra se refiere a una persona en una familia o un grupo pequeño que difiere desfavorablemente de los demás. Aparte del ganado y las aves de corral, algunos granjeros crían abejas. Aparte de criar abejas, también se dice dedicarse a la apicultura. La apicultura es el arte de criar abejas para aprovechar sus productos. El verbo zumbar se aplica a los insectos, particularmente a las abejas, y ese significa producir ruido o sonido continuado y bronco. Las abejas son útiles por la miel que producen. La miel es una sustancia amarillenta y dulce. Se dice que es un buen sustituto al azúcar y es muy saludable. Hace tiempo que comento con la almohada que tal vez soy para ti solo una carga. Hace tiempo que ya no me creo nada y he notado tu sonrisa algo cansada. Con los días se amontonan los momentos que perdimos por tratar de ser sinceros. Y aunque no me creas, creo que aún te creo. Y aunque no me quieras, creo que aún te quiero. Y yo, perdido entre la confusión de no saber si sí o si no, voy esquivando tus miradas. Las cosas claras. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Hola a todos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a comenzar más la elaboración previa y la incorporación de pan de sal en la comida filipina. Los filipinos suelen comer el pan de sal en lugar de arroz y pescado seco y frito. Al contrario de lo que comúnmente se cree, el pan de sal no es un manjar español, sino es una comida portuguesa. La mayoría de los filipinos suelen desayunar el pan de sal junto con el café. Ang pan de sal ay naging bahagi na ng hapagkainan ng mga Pilipino. Salungat sa paniniwalang ito ay pagkain Kastila, ang pan de sal ay galing sa mga Portugues na ipinakilala sa Pilipinas noong ika-16 na siglo. Para hacerlo, necesitamos lo siguiente: 2 cucharaditas de levadura, 2 cucharadas de agua tibia, 100 gramos de azúcar, 1 taza y media de agua caliente, 90 gramos de mantequilla que se utiliza para hacer masa, 1 taza de pan rallado y cucharada de sal. Disolvemos la levadura en el agua tibia, agregamos una cucharadita de azúcar en la levadura disuelta. Luego ponemos en un lado el azúcar restante. Y un kilogramo de harina, separamos una taza para espolvorear la masa luego. Ahora ponemos en un bol grande el resto de harina y el azúcar y mezclamos con el agua caliente, la sal y la mantequilla. Luego añadimos la levadura disuelta y mezclamos bien. Amasamos la mezcla hasta que se quede como una masa elástica y suave. Polvoreamos con la harina que hemos guardado hace un rato. Después, dejamos reposar la masa 30 minutos o hasta que se doble para formar una capa rectangular y delgada. Luego, extendemos con un rodillo la masa para que tenga una forma de baguette de 2 pulgadas de grosor. Cubrimos con el pan rallado y dejamos reposar durante 15 minutos. En este momento, cortamos la masa en 30 pedazos de una pulgada. Luego, ponemos los pedazos de masa. Dejamos en un espacio bastante entre los pedazos. Ahora, horneamos en un horno precalentado a 175 grados centígrados durante 15 a 18 minutos o hasta que se dore. ¡Vamos, calentado! Amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturna me bien aquel ver donde un ángel me dijo al entrar. Se torna mi un bien aquel ver Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 11 de febrero 2011. Una fantástica noche. Terminamos la semana con nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros los filipinos tratamos el amor. Tenemos esta noche una carta enviada por el señorito Vicente de Tondo, Manila. Querida doctora Love, buenas noches. Que sepas que suelo oír tu programa en la radio cada noche. Es muy interesante muchas veces, divertida y aprendo mucho de ti. Ahora ya tengo mi propia situación. Me gustaría pedir la mano de mi novia de 2 años para matrimonio. Sé que no es mucho, pero me siento como la conozco para toda la vida. Estoy emocionado, pero tengo un problema. No tengo bastante dinero para celebrar por todo lo alto un banquete de boda. Sé que no es exactamente necesario, pero ella lo merece. Sé que es moda, es una cosa de comercialismo y no es tan práctico, pero me gustaría que mi novia, a la que quiero muchísimo, tenga uno. He ahorrado bastante para poder alquilar un piso en un buen sitio en Makati. Tengo bastante dinero también para una boda en una iglesia famosa en Manila, la catedral y nada más. Pero me gustaría hacer el banquete en un hotel muy conocido y caro. Sería espectacular si lo hiciéramos ahí. No quiero que ella pague ningún céntimo. Me gustaría darle todo a ella. estoy pensando en vender mi coche y hacer un préstamo bancario para pagar para un banquete fenomenal. ¿Qué opinas, Dr. Love? Querido Vicente, enhorabuena. ¡Qué caballero! ¡Ang bait mo naman! Iran lang ang malalaking tulad mo. Napakaswerte ng mapapangasawa mo. Quieres todo perfecto para tu plan de compromiso. Y quieres darle lo mejor que puedas. Pero hijo, no te presiones demasiado a ti mismo. Sé que en Filipinas tenemos bodas muy grandes. Pabonggahan nga naman ang mga kasalan dito. Minsan, kahit walang sapat na pambayad. Claro, tenemos mucha familia. Estamos muy unidos. Hay muchos padrinos y padrinas. Y parece que tenemos que invitar todo el barrio a nuestras bodas. Es nuestra cultura. Pero Vicente, ¿por qué necesitas hacer el banquete en ese hotel que tienes que pedir prestado dinero para realizarlo? ¿Qué tiene de especial el hotel este? Si es algo como la vista que ofrece el hotel, como la puesta del sol o tal vez el servicio o cosas así, estoy segura que puedes encontrarlo en otro sitio más barato. Hay que pensar primero cuáles son los detalles que son imprescindibles para ti y tu novia para crear una fiesta inolvidable. Si estas cosas se pueden conseguir, hazlo. Sé creativo y no gastes el dinero que no tienes. Tener un préstamo antes de tu vida juntos no es una buena idea. Mejor si gastas el dinero en una hipoteca o un viaje o en ahorros en el banco. Vicente, no te preocupes mucho por la fiesta. Seguramente, tu novia va a apreciar cualquier fiesta preparada por ti. Esto es un símbolo de amor, claro, pero tu amor para ella es mucho más que cualquier fiesta, ceremonia o símbolo. Tenéis vuestro amor, y esto vale más que cualquier otra cosa. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico. Doctora Love ahora mismo, @gmail.com. Es la sensación de haber compartido contigo media vida, lo que me obliga cuando te canto a tener mi garganta contenida. Amo cada carta que mandas sin ponerte ningún disfraz. No entiendo que la gente alucine, a mí desnuda me gustas más. De ti nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Tu letra podré acariciar. Conozco, pero sé que puedo ser tu amigo, porque has descolgado una estrella del portazo que diste por ir conmigo. Y aunque a veces aparento estar muy lejos, estoy aquí. Y la música que hago, quiero que lo sepas, nació de ti. No. Tú me das la fuerza para seguir haciendo del barro camino. Sé que os debo tanto cuanto os veo cantando susurros a voz en grito. Si estás escuchándome, piensas que no eres nada para mí. No, vuelve a poner mi canción y yo te lo volveré a decir. De ti no serán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Nacerán letras tan sinceras que en ellas podría vivir. Me escribirás. podré acariciar. Frases tan sinceras que en ellas podría vivir. No, no, no, no. Dependen de ti. No serán frases tan sinceras que en ellas podría vivir. Te escribirán siempre tan sincera que tu letra podré acariciar. Tu letra podré acariciar. De película con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay ng ating programa Filipinas Ahora Mismo. Les hablo desde Manila y hoy es viernes. Ahora, comparto con ustedes el Festival de Película y Cultura en la región Bicol. Debido al éxito del pasado en su primera temporada, la Universidad de Ateneo de Naga organizó a través de su Departamento de Comunicación una celebración del Festival de la Película y Cultura el 31 de enero al 2 de febrero. La ceremonia estuvo presidida por el Dr. Miguel Rapatán, el presidente del Comité Nacional de Cine en la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes de Filipinas. Los eventos culturales también se han hecho relacionados con el tema del festival de este año, Película y Cultura. El festival tiene la aspiración de tú. El festival tiene la aspiración completa de favorecer a la cultura del cine en la región Bicol. Los espectadores disfrutaron de las películas cortometrajes. Las películas que estrenaron la semana pasada titulan La Última Cena o La Última Cena o The Last Supper, Los Amantes de Peregrino o Pilgrim Lovers y La Tierra Feliz o Happy Land. Además, hubo un congreso. Hubo un congreso para promover o agitar los espíritus de los participantes para que se den cuenta. De las diferentes facetas de las imágenes, los artefactos, las tradiciones de la cultura biculana, y para que reflexionen sobre las posibilidades de traducir esas riquezas en la transferencia de información, expresiones y de defensas a través del arte del cine. Así, el tema del festival connota que el aspecto de la técnica de la película en su cultura es ilimitado. Por eso, la celebración es un símbolo para que pueda fomentar el don filipino en el lenguaje digital, en el lenguaje digital contemporáneo. También, los eventos culturales se han hecho relacionados con el tema del festival de este año. Además de producciones de películas, hay eventos culturales complementarios que se organizaron en torno al tema anual de la fiesta. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico mío, jonhwms@yahoo.co.uk, y continuamos la semana que entra, por la noche a la misma hora pasa. Escucharnos. Hasta luego. los errores. Ay, deja de llorar. Toda la dicha que vivimos se queda en nuestros corazones. Ay, no llores por mí, mi amor. No llores por mí, no llores por mí, no llores más. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros otra leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. El narrador nos dice que descubrió un cuaderno de música bastante antiguo y cubierto de polvo mientras visitaba el célebre monasterio de Fitero y miraba los volúmenes de su abandonada biblioteca. Era un miserere, que es un canto de un salmo determinado que se hace en algunas ceremonias de Semana Santa. Se fijó un poco y se chocó el observar que, en vez de las habituales palabras italianas como maestoso, allegro, increciendo, había unas frases escritas con letra apretada en alemán. Preguntó a un viejecito que le acompañaba sobre las frases extrañas en la partitura. El anciano le relató que hace ya muchos años, en una noche lluviosa y oscura, llegó a la puerta del monasterio un peregrino y pidió un alojamiento y comida. El hermano a quien hizo esa demanda se los ofreció. Después, El religioso preguntó al peregrino el objeto de su viaje. El peregrino le explicó que era músico. Nació muy lejos y hace tiempo fue muy famoso en su patria. Durante su juventud hizo su arte un arma poderosa de seducción y encendió con él pasiones que le obligaron a cometer un crimen. En aquella época, en su vejez, quería utilizar su arte para el bien y así redimirse. Como las extrañas palabras del desconocido no le quedaron claras al hermano, su interlocutor prosiguió. El peregrino estaba arrepentido del pecado que había cometido, pero no encontraba palabras para expresar su pena. Por casualidad, un día abrió un libro sobre sus páginas y encontró un grito de arrepentimiento verdadero, un salmo del rey David que comienza así: Miserere mei Deus. Desde aquel instante quiso dar música al grandioso himno de dolor del rey profeta. Aún no lo había conseguido, pero creía que si lograba expresar lo que sentía en su corazón, estaba seguro de hacer un miserere tan extraordinario que el Señor se apiadaría de sí y perdonaría sus pecados. Algunos pastores y otros trabajadores del monasterio le escuchaban en un profundo silencio. El peregrino agregó que después de recorrer toda Alemania, toda Italia y la mayor parte de Europa, aún no había huido un miserere que le inspirara. Creía que ya los había huido todos. La semana que viene vamos a seguir hablando sobre la narración. Buen fin de semana. Tú y yo sabíamos que sí, pero el mundo dijo no, no, no, no, no, no. Tú y yo plantamos un jardín donde el mundo dijo no, no, no, no, no, no. Contracorriente, tú y yo, solos, tú y yo entre la gente, tú y yo contracorriente, tú y yo, solos, tú y yo el destino dijo sí, donde estaba escrito no, no, no, tú y yo con todo por decir, y el silencio se cayó, oh. Oh, oh, oh. Tú y yo pintamos la ocasión y la suerte se rió, oh. Tú y yo pintamos un reloj cuando el tiempo se acabó, oh, oh, oh. Tú y yo entre la gente, tú y yo contracorriente, tú y yo solos. Acordamos no decir lo que vale un tú y yo, oh, oh, oh. Tú ahora esto es para ti, me enseñaste a ser más yo, oh, oh, oh, oh, oh. Tú y yo entre la gente, tú y yo contracorriente, tú y yo solos, tú y yo. Tú y yo entre la gente, tú y yo contracorriente, solos, tú y yo. Oh, oh, oh. Solos, tú y yo. Oh, oh, oh. Solos, tú y yo. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Hola a todos los oyentes, magandang gabi. Hoy vamos a hablar sobre el snorkel. El snorkel es la práctica de nadar a través del agua llevando gafas de buceo y un tubo de snorkel. Las personas que llevan esos equipos pueden observar los encantos bajo el agua con menos esfuerzo. El snorkel es una actividad popular, particularmente en los sitios turísticos. Además, los que hacen snorkel pueden observar la vida bajo el agua sin tener formación de buceo, que es complicado. El conocimiento de la técnica del snorkel es muy útil para los submarinistas o los equipos que rescatan. También es útil para realizar algunos deportes debajo del agua, como el hockey subacuático o rugby subacuático, por ejemplo. El tubo de respiración mide alrededor de 30 centímetros de largo y tiene un diámetro de entre 1,5 a 2,5 centímetros. Está hecho de goma o plástico y suele tener la forma de las letras L o J. Se utiliza el tubo para respirar cuando la boca y la nariz del nadador están sumergidas en el agua. El snorkel se considera más un ocio que un deporte porque no es una actividad competitiva. No hace falta formación para hacer snorkel, solo la capacidad de nadar y respirar a través del tubo. Sin embargo, se recomienda la instrucción y la orientación bajo alguien que tiene experiencia en esta actividad. Es aconsejable hacer esta actividad con un compañero o en grupo con un guía. El gran peligro de los que hacen snorkel son las embarcaciones pequeñas como la moto acuática o la lancha motora. Los que hacen snorkel siempre están sumergidos en el agua con solo el tubo visible arriba. Hay el peligro de que estas embarcaciones pequeñas choquen con los nadadores sumergidos en el agua. Otro problema que enfrentan los que practican el snorkel es la deshidratación. Por eso es aconsejable hidratar, particularmente si uno quiere hacerlo durante muchas horas. Los que hacen snorkel deben tener cuidado cuando tocan los corales porque pueden ser delicados o agudos, o pueden tener habitantes venenosos. En este caso hay que usar guantes protectores. También por razones ecológicas hay que evitar tocar los corales porque pueden ser muy frágiles. Se puede destrozar incluso con un tacto suave un coral que se ha formado durante décadas. Es posible hacer snorkel en cualquier masa de agua, pero se suele encontrar en sitios donde hay menos olas, agua tibia y algo interesante que ver. Que hoy me puedas recordar. Espero que hoy me puedas sorprender. Pensando en el verano en que tú y yo soñábamos hasta el amanecer. De veras quiero verte sonreír. Y es tanto como el mismo sol, y que siempre estés conmigo y tu amor sea infinito. Ven, espero que recuerdes este adiós, es tu voz. No, como el viento que me agita sobre el mar. Sé que no, no partirás por siempre sin mirar atrás. Estatua de sal, verano. Quizás el sol me quiso confundir. Quizás no vuelvas y eso es peor. Y el verano sea muy triste como un beso que se rinde. Ven, espero que recuerdes este amor. Es tu voz. No, como el viento que me agita sobre el mar. Sé que no, partirás por siempre sin mirar atrás. Estatua de sal. Verano. Tanto como el mismo sol, y que siempre estés conmigo y tu amor sea infinito. Ven, espero que recuerdes este amor. Es tu voz. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. Sí, existe una dieta de galletas. ¿Qué es esto? Dice en un artículo en www.lindisima.com, esta dieta fue creada en 1975 por el doctor Sanford Siegel para ayudar a adelgazar a sus pacientes obesos. Siegel creó unas galletas especiales y un programa para adelgazar. La dieta es sencilla. Se comen. Napakadali lang nito. Ano ba ang kailangan? 1. 6 galletas diarias. 2. Una cena baja en calorías, consistente de carne magra y vegetales. Eso es todo. No hay almuerzo ni desayuno. Pero se puede tomar agua, té o café sin azúcar. Y no se come nada más que las galletas y la cena. Se consume un promedio de solo 800 calorías al día. Después de varias semanas, o para las personas que siguen la dieta por su cuenta, se pueden consumir 1000 calorías al día o hasta 1500 aumentando las porciones en la cena o comiendo más galletas. Según el Dr. Siegel, las galletas son especiales, porque los ingredientes incluyen una mezcla de aminoácidos que combinan diferentes sustancias proteicas que se cree que controlan el hambre. La receta completa de las galletas es secreta, pero los ingredientes que se conocen son los normales de cualquier galleta. Según el Dr. Siegel, se puede perder peso muy rápido el primer mes, unos 6 kilos. Pero siempre, meron rin masamang epekto ang dieta. Las dietas con menos de 1200 calorías al día no son recomendadas por los médicos. Además, según estudios, cuando se adelgaza rápido, es más difícil mantener el peso y se vuelve a engordar. Según los críticos, la dieta de la galleta está medio cocida. Además de ser muy baja en calorías, la dieta difícilmente puede contribuir a la pérdida de peso a largo plazo, porque las personas no aprenden hábitos saludables de alimentación. También, las personas que siguen esta dieta no están obteniendo los nutrientes que necesitan. La dieta de la galleta probablemente ayuda a perder peso rápido gracias a su bajo contenido en calorías. A lo largo plazo, dudamos que esta dieta dé resultados positivos. Puede funcionar para adelgazar unos pocos kilos antes de un evento especial, pero hay otras dietas menos restrictivas y más saludables, como la primera fase de la dieta South Beach o dieta Atkins. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hannah.alcoceba@gmail.com. ¡Os espero! Era diferente cuando estabas tú. Nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Mabuhay at magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Buenas noches, queridos oyentes. Les hablo desde Manila. Hoy es viernes, el 11 de febrero 2011. En este tiempo, comparto con ustedes la información sobre la isla de Catanduanes. La isla de Catanduanes está localizada en el extremo oriental de la península de Bicol, que está separada en la región de Bicol, el canal de Maqueda y el Golfo de Lagunoy. Se compone de 11 municipios con 315 barrios rurales. La isla es... Esta isla es conocida como las Perlas del Pacífico debido a las vírgenes playas. Tiene una larga cadena de playas bordeadas de palmeras y aguas azules en el fondo de las montañas cubiertas de hierba. Allí van a experimentar una sensación relajada como si fueran al paraíso. La isla ofrece atracciones rurales totalmente relajantes. Ofrece un entorno natural de gran belleza. Los habitantes locales siempre han elegido una vida relajada en las zonas rurales. La isla de Catanduanes es un lugar donde ustedes pueden volver a la sencillez con ausencia de ansiedad provocada por la tecnología moderna, porque el pueblo es muy sencillo y los campesinos tienen un estilo de vida más fácil. Vale la pena recordar vacaciones de verano en la isla de Catanduanes. Lo ideal para las vacaciones de verano son la pesca, el buceo y el senderismo. El mejor tiempo para visitar a Catanduanes es de febrero hasta julio. Parece que no tiene interés en el desarrollo para no dañar el ecosistema, que es muy importante en la vida cotidiana de ellos mismos. Además, los locales allí no quieren adquirir las prisas del mundo moderno. La principal industria de los habitantes incluye los productos de abacá para hacer las lámparas, las cajas, los bolsos y el papel. El turismo es el primer recurso de ingresos de ellos también. Tayo na maglakbay at hanggang sa muli nating edisyon. Continuamos la semana que entra por la noche a la misma hora. Hasta la próxima! Cha-cha-cha, casi casi vulgar, y esas cejas. Me sentí castigar. Te dije sí, sí, por tu forma de amar, tan salvaje. Hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú. Mira, luna serena, todo es posible menos tú. Mira, amar y arreglar. nunca insaciable. Solo tú, luces y mentiras. Solo tú, estrella de mi corazón. Solo tú, sofisticada vida. Solo tú. Desde aquí, desde allá, me dejé dominar poco a poco. Quédame con pasión y dime sí, sí. Una vez y otra más. Ay, qué locura, ay, qué locura. Y es que hay un ángel en tu mirada, que es ese que sabes, solo tú, solo tú. Hey, nena, luna serena, todo es posible, menos tú. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. De nuevo caminamos por la historia entre el pasado y el presente, referido a la celebración de los 200 años de la tercera Constitución de la historia política contemporánea, tras los experimentos hechos a finales del 17 en Estados Unidos y en Francia. Se están celebrando en la ciudad de Cádiz sus afamados carnavales. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Oficina del Comisariado Cádiz 2012, ha convocado una nueva edición del Premio Coplas de Libertad, con objeto de rendir tributo de homenaje a los gaditanos que hicieron posible la Constitución de 1812, que consagró las libertades y con el ánimo de difundir aquellos valores entre las nuevas generaciones a través de la expresión más genuinamente popular de la ciudad de Cádiz, como es el carnaval. Con estos fines, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el Premio Coplas de Libertad, dotado con 3.000 euros a la composición que destaque y realce el valor de la libertad y de los valores constitucionales recogidos en las constituciones de 1812 y también 1978. En este concurso podrán presentar sus letras todas las agrupaciones que participen en el próximo concurso oficial de agrupaciones carnavalescas que se está celebrando ya en el Teatro Falla de Cádiz. El plazo para presentar estas composiciones que opten al premio ha concluido el 3 de febrero porque se establecía que las letras tenían que estar en poder del jurado un día antes del concurso a través de su inscripción en el registro de entrada del Ayuntamiento de Cádiz. El coro La Academia, con letra de Miguel Moreno Gómez y música y dirección de Luis Rivero Ramos, fue el ganador del premio Coplas de Libertad del pasado año. La actual entrega del premio se celebró durante el homenaje al comparsista celebrado en el Palacio de Congresos de la ciudad. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook.